buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par, abriendo el mes de mayo en esta ventana, 4 de mayo de 2015. Recordemos que es la ventana. Llega a ustedes gracias a la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación, Randolph Borges. En la locución de guardia, Liz de Ramos. Y en los controles se encuentra nuestro Luiger Loyo. Eso, Luiger, muy seriecito y concentrado la mañana de hoy. Y abriendo la ventana con mucho cariño. ¡Mua! Un beso grande, Luiger. ¡Mua! Un beso grande a todas y todos. Abriendo la ventana, Elsa García. Cargada de besos, buenas víveras, bendiciones a Mapuche y todas las cosas bonitas y bellas que existen en este planeta. Y abrimos con un temazo, una adaptación que hicieron en Latin Jazz Rubén Blades y Robbie Amin de este tema famoso de los Rolling Stones, Simpatía por el Diablo, ¿no? Bueno, bien interesante cuando uno agarra y uno se puede conseguir la letra traducida. Y en realidad te muestra cómo el diablo está metido detrás del asesinato de Kennedy y detrás de una serie de cositas ahí que huelen a azufre, ¿no? Relacionadas, pues, con el gobierno del país del norte, Estados Unidos, sí, señor. Y tenemos mucho que comentarles el día de hoy. Mucho que comentarles, ¿no? De este fin de semana largo, Día del Trabajador y de la Trabajadora venezolanos, por supuesto, que fue enorme el desfile del Día del Trabajador. Fue grande y la diferencia, ¿no? La diferencia en cantidad y en calidad de las marchas es impresionante. Recordemos que con el surgimiento del chavismo, pues lo que es la casta sindicalera de la Cuarta República, no, que se había convertido en una casta, se había convertido en una élite. Eran unos sindicalistas que estaban totalmente divorciados de las bases, estaban divorciados de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Vemos cómo a través de la trimardita, como se le conoció esa comisión tripartita de la Cuarta República, cuando estaban implementando aquel neoliberalismo, esa casta sindicalera traicionó al pueblo venezolano, lo volvió a traicionar cuando conspiró junto con la cúpula empresarial en el golpe de Estado de abril de 2002. Y bueno, y surge una nueva organización, nuevas organizaciones sindicalistas al amparo de la Revolución Bolivariana con una nueva manera, ¿no? Una nueva forma de ver nuestra sociedad y de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras. Pues tenemos unos cascarones vacíos llamados CTV, un cascarón vacío llamado CTV, que tiene a estos sindicaleros de la Cuarta República que junto con factores de la oposición convocan marchas el Día del Trabajador y que cada vez están más vacías, cada vez están más solas, cada vez van más acompañadas de amas de casa que en su vida han trabajado porque nunca les ha hecho falta, ¿no? Pero bueno, tenemos que, por el lado, la marcha convocada por el Gobierno Nacional, una marcha masiva y que marca una diferencia con lo que eran las marchas del Día del Trabajador en la Cuarta República. En la Cuarta República, las marchas del Día del Trabajador, así fuera de la boca para afuera, porque ya los líderes sindicales de la época se le habían vendido a la Cuarta República y a los intereses del capital. Pero la gente, el primero de mayo, salía a protestar, a pedir, a exigir reivindicaciones laborales, a pedir, a exigir aumentos salariales. Ya que en la Cuarta República, mucha gente se lo olvida, los aumentos eran una cosa que pasaba una vez a la cuaresma. Y pasaron una vez a la cuaresma en una época en que teníamos unos índices de inflación que eran brutales. Porque ahora tenemos un índice de inflación brutal. Tenemos una hiperinflación. Aquí, señores, la derecha nos ha impuesto un neoliberalismo de facto. Tenemos un gobierno nacional que subsidia los servicios públicos, educación gratuita, salud gratuita, obras de infraestructura, transporte masivo a precios accesibles, como en el caso de el metro, el cable tren, el metrocable, los trolebuses. Pero por otro lado, en los rubros que están controlados, entre comillas, porque los dólares los da el Estado. Pero en los rubros que están controlados por la empresa privada, nos suben los precios todos los días, están calculados prácticamente a dólar CIMADI o más, y vemos que lo que nos estamos ahorrando en el pago de la luz, en el pago del teléfono, en el pago de los impuestos, en el pago del aseo urbano, en el pago de muchas cosas de salud y de educación, lo estamos gastando en comida. O lo estamos gastando en toallas sanitarias o en papel higiénico. Importados a dólar a 6.30, pero que queda en manos privadas especulandras, ¿no? Donde te especulan, ya sea del sector formal o en lo que son unos ladrones sinvergüenzas llamados bachaqueros, que es esta nueva casta social, porque son tantos que ya podemos hablar de una nueva casta, que son los que nos aplican el neoliberalismo de facto en las aceras. Bueno, están eso, porque también están los bachaqueros corporativos, ¿no? Los que actúan en los centros de trabajo, o también están los bachaqueros residenciales, los que actúan en el edificio donde viven y extorsionan y roban a sus propios vecinos, ¿no? Pero bueno, tenemos que en aquella época ni vislumbrar un aumento de sueldo, y vemos cómo la revolución bolivariana ha sido consecuente al otorgarle aumentos de sueldo periódicos todos los años, el primero de mayo, no solamente a la clase trabajadora, sino que lo hace también con los jubilados y pensionados y también con el estamento militar. El presidente Nicolás Maduro anunció 30% de aumento salarial en dos fases. Por lo tanto, quedará el sueldo mínimo en 7.437,50 bolívares. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este viernes un aumento del 30% del salario mínimo vital de todos los trabajadores y trabajadoras, dividido en dos partes. Un 20% a partir del 1 de mayo y un 10% adicional a partir del 1 de julio. Este mismo aumento también abarcará a las y los pensionados. Maduro también anunció un ajuste y aumento inmediato de toda la tabla o escalafón salarial de la Administración Pública Nacional, cuyos detalles serán publicados próximamente. Es decir, porque ¿qué pasaba? Y esto se veía mucho en las instituciones públicas. El presidente Nicolás Maduro anunciaba un aumento, y pasaba también en las privadas, anunciaba un aumento del salario mínimo, se aumentaba el salario mínimo, pero las demás personas del escalafón, estamos hablando de técnicos, profesionales, se les dejaba el sueldo igual. Ah, no, es que el decreto es nada más salario mínimo. Entonces, ¿qué ocurría? Que en muchos sitios, en muchas instituciones, el salario mínimo y los sueldos de coordinadores, directores, se fueron emparejando. Y eso es algo que aún no se ha resuelto en algunas instituciones, y uno lee quejas en las redes sociales o lo último que publicaron los fascistas de Madurada, que ahora resulta que dicen, ¡ay, qué horror! Los monos, los niches horrorosos esos que te ganan sueldo mínimo están ganando lo mismo que un médico, que un profesional, que alguien que se quemó las pestañas en una universidad. Bueno, esa persona que se quemó las pestañas en una universidad, la gran mayoría de ellas, lo hizo a expensas del Estado venezolano, que le dio educación gratis. Tanto ahora en la quinta como en la cuarta, bueno, eran menos las universidades públicas. Pero hay que decirlo, la educación universitaria era gratuita en la Cuarta República y era de calidad. Lo vemos en las universidades autónomas, Central, los Andes, o sea, las históricas, por así decirlo, ¿no? Que las quisieron privatizar y no los dejamos fue otra cosa. Pero bueno, el asunto está que están los fascistas de Maduradas diciendo, ¡ay, qué horror, los monos ganando 7.000 y pico de bolívares! Y nosotros, que somos los profesionales y que somos los elegidos por Zeus y los dioses del Olimpo, estamos ganando lo mismo. No, bueno, ¿eso por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo critican o por qué lo dicen? Porque hay instituciones públicas que han hecho eso. Aumentaban el sueldo mínimo, pero a los demás integrantes del escalafón no les aumentaban el sueldo. Eso se ha ido corrigiendo y así lo ordenó el presidente Nicolás Maduro. Este aumento va a haber un aumento para todas las escalas, ¿no? Para todos los que están en el escalafón. Ahora, esto no quiere decir que el aumento para el resto de los que están en el escalafón sea del 30%. Habló de un ajuste. Ahora nos toca a los trabajadores y a las trabajadoras estar atentos para que ese aumento sea justo, el que corresponda. Porque la inflación que estamos viviendo le afecta tanto al que es sueldo mínimo como a los que no son sueldo mínimo, a los que no somos sueldo mínimo. Entonces el aumento debe ser un aumento justo para todos los que estamos en el escalafón, porque a todos nos afecta igual, ¿no? Bueno, también dijo el presidente Nicolás Maduro, estoy obligado a defender el salario mínimo vital, el salario básico justo de los trabajadores. Por eso en enero decreté un 15% de aumento. Por eso subí de 0,5 a 0,75 el ticket de alimentación. Y por eso anuncio hoy el aumento de 30% del salario mínimo vital de los trabajadores. He ordenado y he firmado el punto de cuenta para decretar el 30%, 20% de aumento a partir del 1 de mayo y 10% a partir del 1 de julio de todas las pensiones de los pensionados venezolanos. Y he ordenado el ajuste y el aumento inmediato de toda la tabla de la administración pública a nivel nacional de todos los trabajadores. El aumento también abarca a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El salario mínimo subirá a partir del 1 de mayo a 6.761 bolívares con 36 mensual, ¿no? Lo mismo pasará con las pensiones. Y a partir del 1 de julio subirá a 7.437,50 bolívares. Así quedó también el presidente de instrucciones al ministro del Trabajo, Jesús Martínez, al vicepresidente del área social, Héctor Rodríguez, y a los ministros para que sigan concretando las contrataciones colectivas que se están discutiendo y que se van a firmar este año con petróleo a 40 o con el petróleo a cero si baja a cero. Los derechos de los trabajadores están garantizados. El presidente recordó que el precio del barril de petróleo, principal producto de exportación del país, bajó en unos pocos meses de 100 el barril a 40 y preguntó, ¿qué hubiera hecho el gobierno de un pelucón, de un capitalista, si el petróleo baja de 100 a 40? Vamos a estar claros, recorta absolutamente todo. Otra de las cosas que dijo el presidente Nicolás Maduro es que la clase obrera necesita mucha preparación para asumir la conducción económica del país. Y eso es verdad. Señores, eso es verdad. Porque tenemos una clase obrera que, tenemos que decirlo, ha sido netamente salarialista y que ha velado por su interés particular. Pero el interés colectivo interesa a muy pocos y por eso han trabajado muy pocos. Por eso el presidente Nicolás Maduro recordó la lucha de los mártires de Chicago, que gracias a ellos se logró, entre otras cosas, la jornada laboral de 8 horas. Estas personas dieron su vida, pero no para que le recortaran la jornada laboral a 8 horas a ellos, sino a todos los trabajadores del planeta. Y ese es el ejemplo que debemos seguir, ¿no? Y entonces nos encontramos que hay líderes sindicales que son susceptibles de ser comprados o se les dan una serie de beneficios y ya están contentos. O bueno, o lucho para que la cosa vaya bien en mi trabajo, en mi institución, pero no me interesa lo que ocurra. Y por otro lado, y esto es consecuencia también de una masa sindical que no ha sido preparada, que no se ha preparado, que no ha estudiado, salvo las leyes del trabajo respectivas. Nos encontramos casos, y esto hay que decirlo, casos de empresas que han sido recuperadas por el Estado o expropiadas por el Estado. Casos, por ejemplo, Abasto Bicentenario. Estos empleados, estos gerentes, que fueron agarrados con las manos en la masa porque cerraron el supermercado para venderle directamente a los bachaqueros. O algunos de sus empleados que empezaron a bachaquear también. Oye, son trabajadores y no tienen conciencia de trabajadores. Piensan es en sí mismos. No hay una conciencia del colectivo. Entonces se han dado casos de este tipo de empresas que los trabajadores se han prestado para casos de corrupción. Y han llevado a las empresas al fracaso. Entonces hay mucho. Hay que estar preparado para asumir la conducción económica del país. Eso es lo ideal. En socialismo lo ideal sea que los trabajadores y las trabajadoras sean los que conduzcamos económicamente al país. Pero mientras no estemos preparados, el Estado tiene que controlarlo y poner mano de hierro. Entonces cuando agarran y muchos dicen, no, ¿qué tal empresa? La Polar hay que expropiarla. Ajá. y quién pudiéramos decir que está preparado para que no nos pase lo mismo que nos pasó con Cada y Abastos Bicentenario. O bancos que han sido asumidos por el Estado que sabotean. Hay que ver, ¿no? Bueno, el presidente Nicolás Maduro instó a los trabajadores a asumir la conducción económica del país, pero les indicó que para ello se necesita muchísima preparación y sobre todo organización. Emitió sus palabras luego de recibir de manos de los trabajadores un documento en el que proponen centralizar las importaciones estratégicas y nacionalizar la distribución de alimentos como formas de acabar con la guerra económica. Ok, pero eso hay que estar preparado. Porque entonces podemos cambiar de unos ladrones y unos tracaleros, de una casta de ladrones y tracaleros a otra. Solamente que unos son privados y los otros trabajan y que para el Estado. ¿Entienden? Por eso que es importante la preparación de nuestra masa laboral. Quiero decirles que tal vez lo más importante que he venido a decir hoy, la clase obrera venezolana todavía le falta mucho, mucho en organización, en preparación para asumir la conducción económica de la patria, para construir el socialismo y para vencer a los pelucones en la guerra económica. Falta mucho todavía. Sin embargo, indicó que ese era el camino a seguir, instó a los trabajadores a prepararse y recordó que el presidente tiene poderes habilitantes en la mano para emprender acciones en medio de esa batalla antiimperialista para defender al pueblo, para apuntalar esta batalla. Tengo la habilitante lista para los próximos días y semanas asumir el compromiso que nos ha entregado esta trabajadora. Así que, bueno, seguiremos hablando sobre las incidencias, ¿no?, de este encuentro del presidente Nicolás Maduro con los trabajadores y las trabajadoras del país. Pero son las 10:26 y es tiempo de hacer una pausa. Así que nos vamos con Florentino Primera, José Alejandro Paredes, José Alejandro Delgado y Caribay Cardoso, Canción que enciende. Otra vida y la tenemos que luchar, sin conformarnos solamente con soñar y sin soñarnos. Si esto no te enciende, buscaremos el calor de los abrazos y en multitud estamos todos solo un paso y que el encuentro sea motivo para que prende que no.

Si tengo o no tengo, ¿cuál es el valor? Si toda la gente quiere posición, absurda carrera no tiene final. Se pasan la vida, otra vida no más. Te venden y alquilan tu satisfacción. Te siguen diciendo gastar es mejor. Aunque no necesites, encontrarás que de alguna manera tú quieras gastar. Consumismo, dinero caerá. Las cuentas, billetes de la hipocresía, las falsas sonrisas llenas de mentiras. Consumismo, dinero caerá. A la final todos somos iguales y a la muerte no le podrás pagar. Nunca es bastante, nada es suficiente. Si pueden por plata te venden los dientes. Viven de apariencia, siempre lo mejor. Sus vidas las compran por televisión. Los viajes, los autos, la ropa de moda, la última droga que vende Europa. Cueste lo que cueste, tienes que pagar, aunque tu familia deba secuestrar. Consumismo, dinero caerá. Las cuentas, billetes de la hipocresía, las falsas sonrisas llenas de mentiras. Sueño alcanzar, pensaron que es fácil limpiar y fregar y que solo valen lo que trabajan. Te hicieron creer que era lo mejor, el sueño, el futuro, la vida en New York, y nunca pensaron que el hombre quizá en cualquier momento pueda despertar. Y es 37 minutos, regresamos con buen rock nacional y la agrupación La Puerca y este tema, consumismo. Al final todos somos iguales y al final a la muerte no le podrás pagar para que no te lleve. Así de sencillo. Y es una forma también de reflexionar, ¿no? En tiempos, sobre todo en tiempos de crisis como el que estamos viviendo, pensar en prioridades. Pensar en cuáles son las prioridades, ¿no? Porque de verdad que llama mucho la atención cómo... carnavales, Semana Santa, se agotan los pasajes para todos lados, la gente se va de viaje y uno dice, oye, ¿y cómo les alcanza? ¿Cómo les alcanza? Si cuando uno va al supermercado todos los días te suben los precios. Antes de que el presidente Nicolás Maduro decretara el aumento de salario, ya como se esperaba un aumento, ya los comerciantes subieron los precios. Entonces tenemos que un sitio que tiene precios razonables por donde yo trabajo, que es donde usualmente desayuno, subieron los precios. Muy poquito, pero subieron los precios. Esperemos que no lo vuelvan a subir. Y en el restaurancito de enfrente, que se meten, como decíamos el otro día, una bola de billete, porque las colas para comer allí muchas veces llegan hasta la esquina. Porque de verdad que el sitio es bueno, bueno y barato. Bueno, es bueno y ya no es barato. Porque volvieron a subir los precios. Y dijeron, la culpa es del presidente Nicolás Maduro porque se la pasa dando aumentos de salario. Un negocio que es familiar y que si le tienen que pagar, si le tienen que pagar salario a 3 empleados es mucho. Porque ahí lo que trabaja es la familia. y se meten bastante plata. Entonces son esas cosas que, bueno, ¿no? Entonces es pensar también cuáles son las prioridades. Uno dice, bueno, esta gente que agarra y viaja y viaja, y cuánto puente hay, carnaval, Semana Santa. Digo, ¿cómo hacen? Bueno, me decía una compañera de trabajo, se endeudan con la tarjeta de crédito, le meten tarjetazo y después lo ves, que no tienen que llevarse a la boca porque tienen que pagar las tarjetas de crédito el viajecito que se echaron. Y eso mejora la calidad de vida, ¿no? Desmejora muchísimo la calidad de vida del venezolano, y hay que decirlo. Y el Estado ha sido uno de los primeros promotores de las tarjetas de crédito, que lo que hacen es estimular el consumismo. Banco de Venezuela, promotor del consumismo con las tarjetas de crédito, con las condiciones para viajar, el conferir única y exclusivamente las divisas a través de tarjetas de crédito ha generado el fenómeno de los raspacupos con las tarjetas, tarjetas que viajan pero sus dueños no. Señores, hay que hacer autocrítica, y esa es una de las grandes. O sea, a la gente se le dice que no sea consumista, pero realmente han habido políticas coherentes para generar la conciencia en el venezolano y la venezolana, que ya de por sí tiene una conducta consumista heredada de esta cultura rentística petrolera, del tabarato dame dos. Se ha hecho realmente un verdadero trabajo para estimular la creatividad, para estimular el ahorro. Nanay, nanay. Tenemos, son las 10:41 minutos, es tiempo de abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y tenemos la primera llamada del día. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, a García, Villarloyo, usuario, a la Fernando La Presta, desde el Atillo, desde el Cerrucho del Atillo. Empezamos por decirte que estamos en mayo, La Cruz de Mayo, porque esta es la festividad de la Cruz de Mayo, que era el 3, el día de la Cruz de Mayo, bendita Cruz de Mayo. Es el mes del frescor, es el mes que para nosotros sería como la primavera, es el mes donde aparecen las lluvias. Y que venga el frescor, por favor, que este calor nos está matando. Correcto, pues es el principio de la lluvia. Sí, correcto. Es el mes donde empieza a florecer toda aquella vegetación. Entonces, empieza la lluvia, empieza el mes de la abundancia. Por eso, a la cruz se le ponen flores, se le pone alimento y se le reza. En algunas partes la bailan, la llaman bailorio, y en otras partes comen, le dicen comelorio. Uh-huh. Entonces, de todo hay para la bendita Cruz de Mayo. Es un festejo generalmente del norte venezolano, del norte no llaneros, en el norte pesquero, vamos a decirlo, porque hacia la costa, en muchas partes, es el baile, es el tambor, es la música, es el licorcito, es una cantidad de cuestiones que esas son ya costumbres venezolanas, muy arraigadas. Entonces, bendita la Cruz de Mayo. El presidente de la República, pasando a otra cuestión, dijo algo. Yo lo voy a pensar, o sea, lo voy a decir de esta manera. El presidente dijo que no estábamos preparados. ¿Ustedes saben por qué no estamos preparados, amigos? Es una opinión personal mía. No hemos sido capaz de derrotar como pueblo lo que nos está pasando. ¿Con qué? Con la bendita problema esta de la economía informal, con esto que nosotros lo primero que hacemos, por flojera, a mí le compramos un bachaquero. Con nosotros, por flojera, entonces le decimos a otro que nos haga la cola y le pagamos. Por una cantidad de cuestiones no hemos logrado derrotar a lo que es esta economía que nos está llevando, bueno, como tú lo acabas de decir, que todo cuesta carísimo y nosotros mismos tenemos arte y parte con ello. Eso es más o menos lo que quiso decir el presidente. no estamos preparados para ello, para conducir la economía. Porque si tú pones y le cubras una cuestión, voy a poner dos ejemplos. Uno es con el señor Mendoza y otro con el dueño del Nacional. Ellos hacen alegoría para que el gobierno aumente el 100% porque la inflación nos está comiendo. Y ellos estarán aumentándole a sus empleados el 100%. Para nada. Ah, para nada. Para nada. Pero si el Estado tiene que aumentar el 100%, ellos no lo aumentan. Es más, discuten para no pagar ni siquiera el salario mínimo. Uh-huh. Que desde el viernes en adelante, en Venezuela no hay nadie, porque ahora es toda la cadena, por decirlo de una manera. O sea, todo tiene que estar por encima de los 6.700 bolívares que se va a ganar como mínimo, un poquito más de ello. De allí parte el sueldo, de allí parte el salario básico. Lo demás, que si son bonificaciones, que si es estatique, que si es auxilio, como tú lo quieras, pero es de allí en adelante. En Venezuela no puede haber nadie que perciba menos de ello. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a prepararnos para derrotar la parte que nos toca a nosotros. Claro. Así, con amor, con cariño y con todo, hermano. Pero tenemos que hacerlo para que mañana o el año que viene, y cuando el presidente decida, yo le puedo dar a ustedes para que dirijan la economía. Y eso nos toca a nosotros. Eso desde abajo hasta arriba. Aquí no se trata de más nada, aquí no hay exclusión. Aquí somos todos. No es que es el obrero, que el obrero medio, que la mano calificada, que el profesional. Somos todos que tenemos que poner en la mano. Y con eso haremos la patria que nos dejó Chávez, que debemos dirigir todos nosotros. Gracias, mi reina, y hasta mañana. Hasta mañana. Un abrazo grande, Fernando. Tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Ya qué era, Agüita? ¿Cómo te ha ido, Pedro? Muy bueno. Qué bueno. Estoy en dos idiomas, guarao y en italiano. No, no, yo no hablo italiano ni soy de familia italiana. No. Pero yo soy familia de guarao indígena venezolano, de los primeros del país. Yo nací donde empieza el país, papá, en el delta de la Macuro, en Boca del Serpiente. Así es. Sí, mira, yo voy a cojinar lo siguiente. Sí se dice, ¿no? Uh-huh. Vamos a concatenar entre tú y yo. ¿Qué sucede? Si Lorenzo Mendoza aparece como uno de los millonarios en la lista number one, y entre Cisneros y ciertos comerciantes, energúmenos dueños de empresas, ¿por qué el Estado tiene que darle dólares preferencial al señor Lorenzo Mendoza si tiene 5 mil millones de dólares con que él subsidia a su empresa? Esto es mala costumbre, digo yo. No sé si estoy pensando mal esa, pero la verdad es que yo me pongo a pensar, aquellos empresarios que tienen 3 mil millones, 2 mil millones, 5 mil, 4 mil millones y tienen empresas aquí en el país, ¿por qué el Estado tiene que darle de por ley a ellos el dólar preferencial para después, cuando traen la mercancía, la venden al dólar aquel que está ahorita por encima de las nubes? No es justo, yo no creo que sea justo esto. Entonces, imagínate, los dueños de negocio ahora están, mira, tú como que eres pitoniza, amiguita mía, y me perdona, que no te quiero ofender, porque no creo que no te ofenda. No, no, ¿por qué? Decir tranquilo. La verdad, porque llama tú como que lees el pensamiento de los portugueses y los que no son portugueses, venezolanos también. Mira, ¿cómo está la sardina ahorita, filete de sardina, que estaba a 90, entera, 130, le digo, pero ¿por qué si estaba a 90? Bueno, ¿y quién manda al gobierno hasta Reservito ni hizo ser observadores, que son tan sinvergüenzas que te lo dicen con todo ese descaro? Ajá. ¿Aló? Entonces, ¿qué sucede? Que pasa lo siguiente, que el de Comercial Andrade, también de aquí mismo, en la avenida Fuerza Armada, mire, ¿y la carne cómo está? Bueno, ahorita el lagarto subió a 400. ¡Diablo! Y entonces la carne de primera me dice, bueno, está en 600 y pico. Sí. ¿Por qué está 690? Y coño, vale, pero tú no tenías 500 y esto es tanto. Me dice, ¿quién manda al gobierno comentando? Entonces, fíjate, ahí donde yo digo que tiene que volverse un Pedro Laporta loco y agarrar un bate y empezar a romper todo cuanto hay en ese negocio. Claro que no es que yo, la idea mía es que la gente, alertar a la gente para que cometa este delito. No, pero es lo que provoca con un demonio de esto, vale. ¿Por qué tú tienes que hacer esto? Mira, si no combatimos, el Estado tiene que combatir a los empresarios. Otra cosa, que y discúlpame que me la... Mira, mamoncito. Tenemos 8.000 delincuentes encarcelados. Tenemos cárceles como arropicados. ¿Por qué no hacemos granjas para darle trabajo a esta gente, como escuelas para peritos agropecuarios, y en vez de salir por ahí mamando y pelando, salen con una profesión? Y tanto terreno que tenemos, y yo los metería allí. Ven acá, tú, según tu conducta, tú vas a trabajar aquí. Si tú te escapas, regresa a la casa y no vuelves más acá. Pero aquí tú te vas a ganar un salario, depende de lo que tú produzcas. Esa es una idea buena mía personal, porque yo estudié en la Escuela de Peritos Agropecuarios de la Isla de Guara. Y así tendría que ser con esta cuerda de gente, que en vez de tenerlo como manganzón en calabozo, violándose uno con otro y consumiendo drogas, deberían de trabajar. Buenos días, mi amor. Buenos días, Pedro. Bueno, mira, te digo que no, tengo entendido que en las cárceles está la posibilidad, están metidas las misiones, pero está metida la misión Rivas, por ejemplo, estaba metida la misión Robinson, donde se puede estudiar dentro de las cárceles. También hay cárceles, hay centros de reclusión que te tienen talleres. Entonces los reclusos, los privados de libertad, pues realizan diferentes trabajos, de diferentes artesanías, ¿no? Que pueden venderse, no en todas las cárceles. Tengo entendido que están ociosos, ¿no? Sería cuestión de ver, ¿no? La ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, pues, ver qué tipos de actividades hay. Pero muchos, tengo entendido, muchos centros de reclusión te tienen talleres y te tienen áreas de trabajo. O sea, no están allí en plan vago dentro de los penales, ¿no? Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado muchísimos a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos dice Marina Rojas: buenos días, Enza. Una pregunta. ¿Ustedes necesitarán pasante de comunicación social? Mención periodismo impreso para mi hija. Déjame averiguarte, Marina. Déjame averiguarte y te aviso por mensaje privado. Dice Juan Guirola: el presidente Maduro lo exigió como Chávez, mayor producción y el socialismo es la meta, basta de disfraces capitalistas. Beatriz Arevalo: hola, Enza, feliz día, un beso grande para ti, Beatriz. Por cierto, tuve el gusto de conocer a tu papá esta mañana antes de entrar, un gran abrazo. Y bueno, pronto nos vamos a hablar con más calma, que tenemos una invitación, un homenaje a Ismael Rivera, que va a ver la semana que viene, ¿no? Dice Juan Guirola: atención, Pesub Baruta, ¿dónde están los operativos de fiscalización del SUNDE y operativos de INA Mujer y Hogares de la Patria? Atención, consejos comunales en Baruta, ¿dónde están los operativos de fiscalización y operativos Hogares de la Patria? También dice Juan Guirola: saludos a los 5 héroes cubanos, no les importó su seguridad y desafiaron al Imperio del Norte, ejemplo de lucha socialista. Sí, esto tiene que ver porque hoy, ¿verdad? Hoy arribaron a nuestro país los 5 héroes cubanos a rendirle un homenaje al comandante Chávez. Los 5 antiterroristas cubanos, conocidos internacionalmente como los 5 héroes, Gerardo Hernández, René González, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y Fernando González, estarán hoy de visita en Venezuela tras una invitación que les hizo el presidente de la República, Nicolás Maduro. Durante su estancia sostendrán encuentros con el pueblo venezolano y visitarán lugares de interés histórico y socioeconómico, difundió el portal web de la Embajada de Cuba en Venezuela. Los héroes serán recibidos en la Plaza Bolívar de Caracas, donde entregarán una ofrenda floral al libertador Simón Bolívar. De acuerdo con la agenda prevista, los antiterroristas serán recibidos hoy por el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, quien les hará entrega a los 5 de las llaves de la ciudad durante su estancia, que se extenderá hasta el próximo sábado. También acudirán al cuartel de la montaña, donde reposa el comandante Hugo Chávez, uno de los principales impulsores de la campaña mundial por la liberación de estos hombres de las cárceles estadounidenses. Para mañana se prevé que asistan a un homenaje del pueblo y el gobierno bolivariano en el Panteón Nacional, donde permanecen los restos del Libertador y otros patriotas venezolanos. Como parte de la agenda, los visitantes recorrerán además las bases de misiones socialistas en el estado Miranda y recibirán información sobre este y otros programas sociales. Se trata del primer viaje internacional que realizan los antiterroristas cubanos luego de haber sido liberados tras ser encarcelados desde 1998 y condenados a largas y severas penas de prisión en Estados Unidos por informar a Cuba de las acciones terroristas impulsadas desde el suelo norteamericano por grupos anticubanos radicados en Miami, Florida, indicó el canal de noticias Telesur. Son las 10:53 minutos, vamos a hacer una pausa con Gino González, Pensando que pienso. Thank you.

La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Tres minutos de la mañana, regresamos a La Ventana, escuchamos a Trina Medina, Se me van las piernas, un temazo. Y sigue abierta la participación en La Ventana, recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también las redes sociales, la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta y el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Y nos escribe Juan Quirola y dice, esperemos que las alcaldías de la derecha sepan honrar a sus trabajadores con los aumentos decretados, Contraloría Social. Bueno, los recursos se les han pasado. Y y eso se ha demostrado, se les han pasado los recursos. Ahora sus alcaldes pues prefieren estar dando turnés por la vieja Europa y por Estados Unidos y por Panamá, Aruba y cualquier cosa de estas que atender sus deberes con los trabajadores y las trabajadoras, pero el aumento está decretado también y fueron aprobados los recursos para que este aumento se haga efectivo en las gobernaciones y alcaldías. También dice Juan Guirola, otra vez se da un impulso al socialismo y es hora de unir fuerzas para lograrlo o la derecha neocolonial acabará con la patria. Mientras se mantenga vivo el veneno del capitalismo en la masa laboral, las empresas recuperadas serán incubadoras de miseria. Oye, Esteber, totalmente de acuerdo contigo. Me parece brillante este tuit tuyo, Juan. Otra de las cosas que dice, nuestra meta es el socialismo productivo y comprometido con el futuro de las generaciones por venir a destruir el capitalismo. Dice Soraya, si son tan panas los empresarios y solidarios con el pueblo, ¿por qué esperan a que el gobierno decrete el aumento de sueldo? Lo mismo me pregunto yo. Si ellos son tan panas y quieren tanto al pueblo, ¿por qué tienen que esperar el decreto del aumento de sueldo para hacerlo? No, y lo peor de todo es que chillan. Cuando sale el decreto, chillan porque, ay, es que eso es, ay, por favor, eso es mucho. Van a llegar, van a arruinarse. Entonces te clavan, te aumentan 7 veces más los productos, ¿no? Nos dice Soraya, República Bolivariana de Venezuela, trabajadores no salen a protestar para conseguir aumento de sueldo. Es un derecho chavista, totalmente de acuerdo. Dice Beatriz Arévalo, jajaja, ese padre mío es un loquito. Ayer me llamó y me dijo que te iba a visitar. Le dije que no sabía si lo podías atender. Pues no, vale, vino muy cariñoso. Tu papá es un encanto, Beatriz. Tenemos llamada, buenos días. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo te va? Muy bien, Briseño, ¿cómo anda todo? Chévere. Mira, no hay que ser un experto en lenguaje gestual para darse cuenta de que el presidente truncó su discurso. O sea, él tenía varios anuncios que decir, pero se quedó cuando dijo estas palabras. No tenemos aún conciencia de lo profundo que es esta crisis, lo que está haciendo la oligarquía para destruir la revolución bolivariana. No tenemos conciencia. Yo creo que ahí estuvo, él se paró ahí porque tenía otros anuncios. No hay que ser un experto en lenguaje gestual para comprender que él comprendió que la marcha esa que hubo ayer, con excepción de los obreros de Polar, era simplemente una marcha reivindicativa, más nada, eso es todo. O sea, no había una profundidad de ideas, no había más allá de lo meramente reivindicativo, no había un pronunciamiento fuerte, bastante consistente, y entonces por eso es que él se vio como frustrado. Yo vi esa mirada de ese hombre, y yo vi ese gesto cuando él dijo de que no teníamos conciencia del daño que le está haciendo la oligarquía a la revolución venezolana, y te digo, lo vi bastante preocupado. Lo gestual lo dice. Ayer, por cierto, en el YBKE Mundial, este periodista que habla sobre relaciones sobre la utopía, lo refirió, lo trajo a colación. Y yo voy un poquitico más allá. Él tenía otros anuncios. Mira, un caso puntual, el caso de las importaciones. Porque yo oí por ahí, no recuerdo en cuál de las radios, un señor, una opinión muy certera, que dijo, mire, el gobierno va a tener que tomar definitivamente por la rienda la importación masiva, grande, de materia prima, de alimentos. Por lo menos la leche que nosotros compramos en Pedeval, en Mercado, y toda esa leche, nosotros aparte de darle los dólares a los tipos, ellos traen a granel la leche en polvo a granel y se la venden de nuevo al Estado. Nosotros no producimos leche. Nosotros esa importación la hace el sector privado. ¿Por qué no tomar el gobierno directamente esa producción de leche, esa importación de leche directamente? Y luego hacer, justamente con las redes que se han construido, hacer esa distribución. Otro caso especialísimo. Yo no sé si él vio que el público no estaba preparado para los anuncios que él iba a dar. No estaba preparado, te lo digo porque yo miré aquella gestualidad de Maduro y lo vi como con cierto, oye, que se veía frustrado él, porque él iba a hacer un anuncio muy importante. Yo pienso que el asunto está rondando mucho al señor Mendoza, este hombre que dice que quiere hablar con Maduro, no sé qué cosa, que si esto, que la importación, no sé, La harina estaba en, hace 6 meses estaba en 5 bolívares y hasta en 25. Entonces, ¿qué ocurre? Mira, si el gobierno hace un golpe de timón fuerte, pero lo que se llama fuerte, y nacionaliza la Polar, aunque yo creo que el nombre comercial fue vendido a, yo no sé, a un consorcio extranjero, porque eso fue inclusive hasta vendido, en creo que en Colombia o en Estados Unidos. No importa, se le pone otro nombre, pero si hace eso, se nacionaliza la Polar, porque eso... Ese alimento es verdaderamente importante para el pueblo venezolano. Y si Maduro hace ese golpe de timón, no importa que se le vengan los miles de diablos encima, y él continúa haciendo eso, te aseguro que la Colgate Palmolive, la Procter & Gamble, toda esa gente se pone a temblar. Pues, coche, este hombre viene en serio. Y te digo, eso, uno de esos anuncios fuertes iba a dar Maduro el sábado, y no lo dio. ¿Por qué? Porque él vio... en el grueso y en todas las manifestaciones de los líderes sindicales y todo, y va más allá. Incluso Will Rangel hizo mucho hincapié en la cuestión de las reivindicaciones. Entonces Maduro dice, no, pero esta gente lo que quiere es aumento y más aumento, pero es que eso no solamente es lo que se quiere, estamos en plena guerra. Nosotros tenemos que aportar, y sobre todo los obreros, tienen que aportar ideas, no solamente ideas, ideas bastante ágiles, rápidas, porque la única manera de torcer el cogote de estos diablos es quitándole sus empresas, pues, y que los obreros se pongan a trabajar. Los mismos obreros de la Polar que están en Maracay, yo no sé en cuál parte de Maracay, estado Aragua. Bueno, ellos dicen que ellos están dispuestos a producir, pero claro, tienen ese hombre que les niega el contrato colectivo, les niega todo tipo de beneficios. Entonces un hombre que juega triple juego, juega por allá, juega por acá, y es uno de los candidatos candidatables por el imperio de ser el presidente, porque ese es el que iba a poner después, si se daba el golpe de los aviones, la violación, el bombardeo de los aviones, iba a ser Mendoza el presidente de Venezuela, que aquí tumbaban a Maduro. Entonces la gente tiene que tomar más conciencia de lo que está ocurriendo, de lo importante y de lo que está produciendo la guerra económica. No tenemos conciencia profunda, y esa fue la frustración. Yo vi ese lenguaje gestual, lo leí completico, y él apuró la finalización del discurso, porque él miró y olió todo, que no había más allá de lo reivindicativo, no había otra cosa. Hasta luego, Briceño. Bueno, cualquier cosa considero que es especulación. Pienso que es especulación decir Maduro iba a dar un anuncio importante y se lo cayó. Si es algo importante, lo hubiera dicho. Sí se vio, en el lenguaje corporal del presidente Maduro, sí noté cierta frustración por la actitud de algunos trabajadores y trabajadoras, que era efectivamente algo reivindicativo, algo muy sindicalero adeco. Y también fue una respuesta cuando dijo que no estaban preparados. Fue por una propuesta de la que tú estás lanzando. No, que vamos a dejar las importaciones en manos de los trabajadores y empresas en manos de los trabajadores. Y nuestros trabajadores todavía no están preparados para eso. Y para la muestra un botón. Son muy pocas las experiencias exitosas de empresas que han sido manejadas. O sea, que han sido... Y no porque nuestros trabajadores no estén capacitados, sino porque tienen el germen de la corrupción o son fácilmente corruptibles, porque mientras no cambiemos la mentalidad de la viveza criolla, lo que se puede lograr es que las empresas terminen pasando de las manos de unos ladrones a manos de otros. Y la idea es que realmente produzcan para y por el pueblo. Así de sencillo. Por eso todavía hay que hacer mucho en lo que es la organización sindical. Hay que hacer mucho trabajo ideológico dentro de las fábricas, dentro de las empresas, dentro de los ministerios, dentro de las instituciones. Entonces, hasta que no tengamos conciencia de clase y conciencia de colectivo, acciones tan radicales como las que estaban proponiendo un grupo de trabajadores y trabajadoras no son viables. No son viables. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que es trabajar, enfocarnos hacia allá? y empezar con el trabajo ideológico dentro de las empresas. Y parte de ese trabajo ideológico está en señalando cosas que son distorsiones y que están mal. El contrabando está mal, el bachaqueo está mal, el tráfico de influencias está mal. Y castigar ese tipo de cosas. Hay mucho trabajo por delante. No, y eso, lo que tú dices, Briceño, si va a dar un anuncio o no, me parece que, bueno, eso es especular. Eso es especular. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Hola, Ensa, es la señora Daisy, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo andas tú? Bueno, oyendo tu análisis y lo bueno, hoy ha estado buena la cuestión. Lo que pasa es que, lamentablemente, lo que hay aquí, no nos hemos querido dar de cuenta, Ensa, y tenemos que darnos cuenta, eso es una crisis moral, pero demasiado bastarda, demasiado densa. ¿Cómo es posible que, mira, lamentablemente, quien va a acabar con la revolución, Dios quiera que no, de verdad, y nos demos cuenta rápido, somos nosotros mismos el pueblo, porque nosotros estamos pueblo con pueblo robándonos, Ensa, quitándonos los poquitos real que tenemos, porque hay real bastante, y la gente lo que quiere es seguir pidiendo real y más real. Y real para consumir y consumir y consumir. Exacto, y el consumismo. Claro, es impresionante. Y el capitalismo creciendo más y crece más y crece más y más real. Entonces no me importa que todo esté más caro, todo esto aumente, me aumente más, quiero más, esto es muy poquito, ¿no, Ensa? Esto es una locura, esto es una crisis moral lo que hay, tenemos que abrir los ojos, porque si no, lo que mi comandante hizo, y perder su vida por esta revolución y darnos la libertad que nos ha dado Chávez, que nos dejó Chávez, y el legado que Chávez está haciendo, Nicolás, para que el legado de Chávez esté aquí, y la revolución, si nosotros no nos ponemos la pila, ayuda a Nicolás, porque Nicolás nos va a agarrar las empresas Polar y él mismo la va a manejar, y nos va a agarrar a Fama América, porque es lo que tú estás diciendo, agarran las cosas y entonces, y en parte tiene razón lo que la comenta. O sea, imagínate tú, lo que agarra el gobierno, lo daña. Sí, o sea, no todo, porque hay experiencias exitosas, exacto, porque las hay, pero hay unas que han sido un gran fracaso, de las que nadie habla. ¿Qué pasó con Agropatria? Ajá, ¿qué pasó con la fábrica de bicicletas iraníes? O sea, ¿qué ha pasado con tantas cosas? Exacto. Mira, ahorita estaba viendo en mi Facebook una cosa que quería ver rapidito ahí, te estaba oyendo y estaba viendo una cosa y me pasaron un video chiquitico de mi comandante formándole el rolo el lío al hoyo, ¿te acuerdas del hoyo? El de tierra. Sí, sí. Ajá, y le dijo que cómo era eso, que habían tierras ociosas, que le explicara al pueblo, al país, que pues, estaban haciendo ellos. Y otros ministros ahí, mire, los llamó a todos y los regañó delante de todo el mundo. Eso es lo que tiene que hacer Nicolás, porque yo veo que Nicolás, no sé, yo veo que a él le falta algo, él sí tiene guáramo, sí los tiene, sí se está poniendo las pilas esas, pero lo hace en público con su discurso, pero a los ministros no le dice lo que Nicolás está mandando solo, los ministros no se están poniendo las pilas. Ahí está el tipo este, Méndez, de la cuestión del precio justo, no sé cómo es que se llama. Andrés Eloy Méndez. Ajá, ¿qué ha pasado, Ensa? Ahí lo dejaron solo, supuestamente lo que dicen ¿cómo se llama? Los trabajadores de él, que van a la calle, lo han dejado solo. Ensa, mira lo que decía Chávez, tiene que ser todo, no puede ser una sola persona. Mira, ahora es que tenemos que ponernos las pilas, ahorita, con esta guerra mediática, económica que nos tiene todo el pueblo, mira, ministros de lo que sea, Ensa, cualquier ministerio tiene que ponerse las pilas, nosotros como pueblo, no podemos, mira, porque yo personalmente, Ensa, estoy obstinada, estoy cansada de ver tantos sinvergüenza aquí en mi barrio, el sinvergüenza que te dije que vende la medicina, ahora agarra y compra los bultos de papel toal y los vende bien caro. Mira, Ensa, estoy cansada de ver tanta sinvergüenzura aquí en mi tía, en mi cerro, que ya estoy obstinada y uno denuncia, uno dice y nadie hace nada. Entonces, ¿qué tengo que llamar a Nicolás Maduro para que venga y haga todo lo que tenga que hacer, los sinvergüenzas que tienen que hacerlo? No, Ensa, mira, tenemos que ponernos las pilas todo, ponernos los patines y, o si no, como decía Chávez, ponerse la palgata y a bailar joropo, porque esta vaina se va a ir si no nos ponemos las pilas. Un abrazo. Un abrazo grande. Muy buenas tus palabras, ¿no? Para la reflexión. ¿Tenemos llamada, Luis? No tenemos llamada. Mira, a ver, nos escribe Polín y nos dice lo siguiente. Saludos, Ensa. Esa distorsión del aumento salarial la vivimos en el IBI, que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y en la mayoría de las instituciones públicas. Nosotros lo vivimos aquí en el Ministerio de la Cultura. De hecho, cuando cerramos el año pasado estábamos ganando el sueldo mínimo. todo el mundo, ¿no? Dice Beatriz Arévalo, como él no me había dado la información bien, yo no te había escrito y me dijo, no importa, yo voy a visitarla. Sí, sí, vino tan bello tu papi. Dice, y gracias por atenderlo con todo gusto, dice Belina Medici. Los que agarran las empresas se creen los dueños y se convierten en nuevos mendocitas, como los empleados de PDVSA, piden y piden y piden. No, pero fíjate, Belina, uno de los sitios donde también se estaba dando esta distorsión con el sueldo mínimo es PDVSA. PDVSA es un organismo muy grande y pasa de todo. En PDVSA pasa de todo. ¿No? Dice Trotsky Colmenares, las colas del hambre en España, lo que las televisoras españolas no emiten. Dice Adán García, el señor Briceño debe leer la mente porque sabe lo que iba a decir Maduro, parece que no oyó la trabajadora de Lácteos Los Andes. Si el presidente quiere decir algo, lo dice, aunque el pueblo no esté preparado. Tiene que contar con nosotros o pelamos, tal cual. Dice Carlos Ratia, para mejorar las empresas públicas, los trabajadores deben internalizar que estas son un bien común y no solo el Estado. Totalmente de acuerdo. Dice Modo Panita, organizados, conscientes, polarizados, politizados, juntos en Bolívar y Chávez, ideología, consolidaremos el socialismo. Sí, el trabajo ideológico es fundamental. Y el trabajo ideológico no solamente es que se confundía. Se confundía porque cuando el comandante Chávez estaba físicamente con nosotros, cuando se hablaba de trabajo ideológico, era agarrar, irse a las empresas con un libro de Marx bajo el brazo. De Lenin, que por cierto, ni Marx ni Lenin asomaron en lo que son los orígenes de la Revolución Bolivariana. El Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 tiene como base el pensamiento zamorano, robinsoniano y bolivariano. Después se fue enriqueciendo y después se empezó a hablar de Marx y de Lenin y de Mao. Como también apareció el oráculo del guerrero, que eso al final fue desechado, y la tercera ola, o sea, se nutrió de muchas cosas, se estudió, como decía Simón Rodríguez, inventamos o erramos, y ahí hubo inventos y hubo errores y hubo aciertos. No, pero cuando se habla de trabajo ideológico, entonces agarraban y era, bueno, las empresas, vamos a leerles aquí este capitulito de Marx. Es que no se empieza por ahí. Primero, como lo dice nuestro buen amigo Martín Guedes, el socialismo se proclama por el ejemplo. Tú no puedes hablar de socialismo si tienes una camioneta, si vas montado en una camionetota y tienes 10 escoltas. Eso no quiere decir que vas a estar en alpargatas. En alpargatas y si eres mujer con las cejas pelúas y con la cabeza llena de canas, no. Te pintas tu cabello, te sacas las cejas, un carro digno, una ropa digna, un gustico. Pero de allí a vivir como millonario. ¿Cuánto funcionario no ha hecho derroche de gala de posesiones de millonario? ¿Dónde está la visión del funcionario servidor público? Entonces, primero es el ejemplo. Tenemos a la banca del Estado, como el Banco de Venezuela, endeúdate con las tarjetas de crédito del Banco de Venezuela, gasta ahora y paga dentro de 6 meses. ¿Ah? ¿Cómo es posible que en instituciones del Estado te vengan unos mercachifles? Si te endeudas con la tarjeta, puedes viajar a donde tú quieras, porque nosotros tenemos estos maravillosos planes de... ¿Qué es eso? En un socialismo a punta de deudas. A punta de deudas con las transnacionales Visa y Mastercard. Eso por un lado. Por otro lado, el trabajo ideológico se da con el ejemplo, cosa que no se ha visto mucho. Ese es el único ejemplo, el del comandante Chávez. Uno de los pocos ejemplos que uno veía. Y segundo, con cosas que tienen que ver con la cotidianidad, ir demoliendo la imagen del vivo criollo, llamar a la viveza criolla y a la picardía lo que es corrupción. Era el comandante Chávez el que nos daba verdaderas clases de ideología, sin necesidad de apelar un libro de Marx. Por el amor de Dios. Y ese trabajo, señores, no se hizo. Y nunca es tarde para emprenderlo. Tenemos un presidente, Nicolás Maduro, que está dando ejemplo de trabajo y de humildad. Tuvimos un ejemplo maravilloso, vivo todavía, del comandante Hugo Chávez, de humildad, de valores humanos, de honestidad. Y esos valores los tenemos nosotros. Empecemos entonces por ahí. Primero a dar el ejemplo y a corregir cuestiones y hacer el trabajo ideológico, porque si no, señores, el capital nos va a terminar torciendo el brazo. Y eso no quiere decir que se perderá la guerra, vamos a retroceder. Y cuando nos caiga el neoliberalismo y nos caiga la represión fascista y lloremos sobre la leche derramada, quizás valoremos mejor las cosas, quizás. Pero no vale, pero sería terrible tener que pasar por un baño de sangre y de lágrimas para poder valorar lo que hemos logrado a lo largo de estos 16 años. Son las 11:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con este bonito y así sabrosito tema de Andrés Calamaro, Flaca.

se me olvidó que te olvidé. Como nunca te encontré entre la sombra escondida, y la verdad no sé por qué se me olvidó que te olvidé. A mí que nada se me olvida. Se me olvidó que te dejé, lejos muy lejos de mi vida. Se me olvidó que ya no está, que ya ni me recordará. Y me volvió a sangrar la herida. Se me olvidó que te olvidé, y como nunca te encontré entre la sombra escondida. Y la verdad no sé por qué se me olvidó que te olvidé. A mí que nada se me olvida. Once treinta y siete minutos. Regresamos a la ventana con Bebo Valdés y Diego El Cigala. Y esta divina versión de Se me olvidó que te olvidé, que estaba cantando toda ronquita y desafinada. Qué cosa tan sabrosa. Bonito tema. Y recordamos que estamos en la última media hora de la ventana. Sigue abierta la participación a través de nuestros números telefónicos y a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Edgar Pérez por la cuenta de Twitter y nos dice: Enza, Bolívar siempre supo que la moral era y todavía es nuestra primera necesidad. Él no pidió sino valores para ser patria. Así es. Así es. Y esa es, y esa fue la lucha de Hugo Chávez en vida. Y esa es la lucha de todos y todos los venezolanos y venezolanas patriotas. Y no podemos desmayar. Dice Modo Panita: en un año, 3 aumentos del salario mínimo. Ojo pelado. La inflación inducida se derrota, no se avala. Pueblo, denuncia a quien te roba. También nos escribe Rebeca Briceño y nos dice: me encanta esa Se te olvidó que te olvidé, música para el alma, tal cual. Y bueno, vamos a repasar informaciones importantes, informaciones positivas. Bueno, una de ellas, aunque esto no es tan positivo, el pasado 2 de mayo se dio en el estado Amazonas, pues que unos policías, oficiales de policía del municipio Atures, presuntamente son responsables de la muerte de un indígena de la etnia Yanomami, Maita Camico, de 27 años, ¿no? Fíjense ustedes, imputar, pero estos 4 policías serán imputados por la muerte del Yanomami. El Ministerio Público imputará ante el Tribunal de Control del Estado Amazonas a 4 oficiales de policía del municipio Atures por su presunta responsabilidad de la muerte del indígena de la etnia Yanomami, Maita Camico, ocurrida en horas de la tarde del pasado sábado 2 de mayo en Puerto Ayacucho. Por primera vez en 2.000 años se practica una autopsia al cuerpo de un Yanomami, esto a petición del mismo pueblo Yanomami. Bueno, también, esto sí de información positiva, el Centro Nacional de Cinematografía y el Centro Nacional del Libro firmaron un convenio para llevar obras de la literatura latinoamericana al cine. El séptimo arte criollo y la literatura venezolana se unen. Cuentos, relatos e historias del acervo cultural del país, Latinoamérica y el Caribe serán llevadas a la gran pantalla a través del convenio de cooperación institucional entre el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía y el Instituto Autónomo del Centro Nacional del Libro Senal. Así lo informó el SENAC a través de su cuenta en la red social Twitter. La vinculación, concretada la tarde este jueves 30 de abril por Juan Carlos Lozada, presidente del SENAC, Cristian Valles, presidenta del SENAL, y demás autoridades, se suscribe con la finalidad de ofrecer a niños, niñas y jóvenes una variada propuesta de producciones audiovisuales infantiles que se desarrollarán con la estética y el lenguaje cinematográfico criollo que gesta nuestro imaginario colectivo a través de una serie de adaptaciones literarias que se convertirán en guiones cinematográficos y posteriormente en cortometrajes y largometrajes, señala el post. Este es un programa permanente que inicia el proceso de construcción de un imaginario nacional enriquecido por la vasta literatura latinoamericana y caribeña. Tiene distintas miradas y abarca muchos géneros literarios. La orientación está guiada en primer lugar hacia los jóvenes, niños, niñas y adolescentes. Debemos abonar hacia ellos, puntualizó Juan Carlos Lozada. La escritora y guionista venezolana Laura Antillano estará al frente del desarrollo del programa de adaptaciones literarias en el que se elaborarán las historias para transformarlas en guión cinematográfico. La productora Hilda De Luca organizará la producción de los guiones para llevarlos a la gran pantalla. Una excelente acción, ¿no? Y fíjense ustedes, ¿no?, que ya que estábamos hablando de la cuestión moral, lo que nos decía nuestro usuario Edgar Pérez, ¿no?, que Bolívar decía que la moral era nuestra primera necesidad. Porque, mira, el problema de valores viene desde los tiempos de la colonia. Desde que los españoles cometieron el primer acto de corrupción aquí, cambiando espejitos por perlas. Aquí tenemos, pues, ahí tenemos, ahí vemos de dónde nos viene. Y eso tiene que ver también con el impulso, ¿no?, con el modo capitalista de expansión, ¿no?, basado en el tener más que en el ser. Y fíjense ustedes, cuando decíamos que bueno, que el trabajo ideológico, hay que dejar claro que el trabajo ideológico no se ha hecho o no supo llegarle a las organizaciones obreras, ni tampoco a lo que son a los grupos adultos. Pero debemos ser esperanzadores, o sea, veo en lo personal, veo con mucho optimismo que las cosas van a cambiar cuando nuestros niños, niñas y adolescentes crezcan y asuman, sean la generación de relevo de aquí del país. Porque independientemente del mal ejemplo que algunos pueden tener en sus casas o pueden tener a través de los medios de comunicación social, debemos de destacar algo, que las escuelas bolivarianas, los liceos bolivarianos y esta educación que se está impartiendo, mucho más crítica, está gestando a otro ciudadano. Que cuando yo era pequeña y que vemos los cambios, que cuando muchos de nosotros éramos niños en el colegio, la canción era amarillo, azul y rojo, la bandera de los piojos, y los niñitos se disfrazaban del zorro en los carnavales, o de mi bella genio, o de Blancanieves. Y ahora vemos que es impensable que un niño cante amarillo, azul y rojo, la bandera de los piojos. Vemos como nuestros niños se quieren disfrazar de héroes de la patria e incluso de personajes latinoamericanos. Yo vi una niña hermosísima disfrazada de Frida Kahlo, una pintora mexicana, una mujer maravillosa en carnaval, y eso antes era impensable. Se disfrazaban de Barbies, no de Fridas, ¿no? Entonces vemos cómo tenemos unos niños mucho más conscientes. Vemos este trabajo que ha hecho el Estado venezolano con la promoción de la lectura y nos ubica en el país de América Latina que más lee en la actualidad. Vemos cómo se publica tanto a precios tan económicos. Vemos tanta gente, ya adultos y niños, que está leyendo en el metro, que está leyendo en las camioneticas. Vemos también este trabajo que inició el presidente Nicolás Maduro con la red de teatro infantil y juvenil César Rengifo, los festivales de teatro, los festivales de cine. Eso es una forma también de hacer trabajo ideológico. y se está haciendo, y es un trabajo ideológico que le está llegando a las nuevas generaciones. Estamos las generaciones intermedias y hay una vieja generación bien corrompida y bien adeca que ya va de salida, independientemente de que se pongan franela roja. Hay una generación intermedia en la que nos ubicamos mucho que tienen cierta contaminación cuarto republicana, pero bueno, pero también uno echa para adelante, ¿no? Pero estas nuevas generaciones son las que van a marcar el cambio. Ahora, lo que nos toca a nosotros, a los que creemos en este proceso de cambio, a los que creemos en la revolución bolivariana, en los que creemos en el legado de Chávez, que esto no se pierda para que nuestros muchachos puedan asumir las riendas del país. Estos muchachos con valores, estos muchachos con luz, con luces. Y ahí lo vemos, ¿vale? A mi generación la llamaba la generación boba, así la llamaba Chirino, a mi generación. Y si realmente estudiamos los discursos de la gente de mi generación con los discursos de muchos jóvenes de la Universidad Bolivariana, de la UNEFA, de nuestros liceos, de nuestras escuelas, de niños que dan unos discursos que uno se queda pero que la mandíbula se le cae al piso. Uno dice, el trabajo se ha hecho. Se ha hecho y ha calado donde es más fácil de calar, que es en la tierra fresca. Ya la tierra madura, la tierra vieja ya no es muy fértil, que digamos, ¿no? Entonces no perdamos la fe y lo que tenemos que hacer es trabajar y luchar y mejorar nosotros por el hecho de ser de generación intermedia o generación madura o salida. Eso no quiere decir que uno no pueda cambiar y uno no puede mejorar. Y uno no puede asumir. Pero debemos garantizar, señores, debemos resistir esta guerra y debemos garantizar este legado para que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestros ahijados y ahijadas concreten el sueño de Bolívar. El sueño de Bolívar y de Chávez. Porque bueno, rectificar, ¿no? En ese sentido decía, bueno, estaba hablando, que tal, que no se hizo el trabajo ideológico. No se hizo en la fábrica, no se hizo en las instituciones. Pero sí se está haciendo en nuestros jóvenes, en nuestros niños. Y en ellos creemos. En lo personal, en ellos creo. Y hacia ahí también van orientados y ahí sí. Ha venido haciendo un trabajo que se nota el gobierno y la revolución bolivariana, ¿no? Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Fíjense, nos dice Belina Medici, fíjense cómo hasta las arepas socialistas las cerraron y todos los días abren negocios para vender licor, ejemplo, La Patana. Dice Belina Medici, yo estaba en Bellas Artes cuando Chávez pidió convertir las adyacencias del Teresio Carreño en el eje del buen vivir. Ahora es el eje del buen, le dicen el eje del buen beber. Mira, Belina, yo no veo nada de malo que una persona se tome una cerveza. La otra cosa es caer en el alcoholismo o convertirte en un borracho o que en vez de ir al teatro, ir al cine, leerte un libro, tu tiempo de ocio lo conviertas en una sola bebentina. Pero que una persona se tome una cerveza de vez en cuando y se coma una pizza no tiene nada de malo. Y a la hora de la chiquita, en La Patana, te venden cócteles hechos a base de cocuy, que es una bebida nuestra, es una bebida artesanal, es algo que viene del estado Lara. Y eso forma parte de nuestro acervo histórico. Lo que no forma parte de nuestro acervo histórico es agarrar tremenda rasca de cocuy que termines vomitando el Teatro Teresa Carreño. Esa no es la idea. Pero que te tomes un par de coctelitos de cocuy, siendo adulto, mayor de edad, de este domicilio y con toda responsabilidad, no tiene nada de malo, Belina. No tiene nada de malo. El cocuy es nuestro. Y qué bueno que la gente esté cambiando el whisky por el cocuy. ¡Viva el cocuy! ¡Y viva el miche! En cantidades moderadas, por supuesto, el cocuy tiene 54 grados alcohólicos. Te tomas tres cocuy y ya te tienen que llevar en carretilla para tu casa. Pero que te tomes un traguito de cocuy, ¿cuál es el que no se lo tiene nada de malo? Ahora, lo que sí coincido contigo, que tiene que ver con el eje del vivir bien, primero, que abren cuando les da la gana. Segundo, que cada día están más careros. Entonces, ¿cómo tú vas a vivir bien si se te va la mitad de la quincena en una meriendita y en el eje? Y que, insisto, yo no he visto grandes bebentinas en el eje. Yo no he visto grandes borracheras en el eje. Quizás quizás tiene que ver un poco con lo caro que es, ¿no? Pero lo que sí hay que cuidar es, son lo, las adyacencias, la entrada del eje, la Plaza Armando Reverón, que ha sido tomada por una bandita, por unas banditas de drogadictos. Unas banditas de drogadictos que dan miedo, que hasta armados están. A eso sí es lo que a eso hay, es donde hay que señalar y hay que atacar. Que se ponen las banderas del rastafarismo, que no son rastas, ojo, pero... ¡Ay, la hierba! Eso no se mete en hierba, eso se mete en cosas mucho más duras que hierba. Y esos son los que le están echando a perder el eje. Lo que se toma un coctelito de cocuy en la patana, no le está haciendo daño, no le está haciendo daño a nadie. Y por lo menos en la patana promocionan el talento nacional. No te andan promocionando talentos comerciales. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Ingrid. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Muy bien, vale. Mira, dos cositas. Una, en cuanto a lo que está diciendo el señor Briseño, esto de tomar la polar, no, no. Como tú lo estás diciendo, el candidato de esta gente es Lorenzo Mendoza. Y este es el protegido de Estados Unidos. Entonces, si no van a llegar, pero rapidito. No, y es victimizarlo, y no, es victimizarlo. No, es que es así, tras de él va a estar Estados Unidos, protegido. Eso no es, de ser un candidato, de ser ese va a estar, lo va a respaldar Estados Unidos, eso es así. Entonces, son capitalistas, eso no van a estar ahí, el que tiene dinero es el que gana y punto, y ya está. Entonces, colocar al presidente Maduro en esta situación, no señor. Es negativo el procedimiento, eso nada de eso. Mira, Enza, te tenía que comentar lo siguiente. Tengo una amiga que ya va para año y medio asistiendo a una consulta de Pérez Carreño en traumatología. Ella le colocaron en la rodilla una férula porque ella le sacaron, ella tenía una prótesis, pero se le dañó la prótesis, hubo que sacarla. Le colocaron una férula que era para 3 meses y tiene año y medio y este hora que le dicen, pero que no hay la prótesis. Tanto que el gobierno ha invertido en salud, nadie puede negar eso. Entonces, ¿cómo van a tener a una persona en ese bamboleo? Que venga hoy, que venga mañana, que venga, y no ha llegado en el año y medio, y era para 3 meses, esa célula de la rodilla. Entonces, vamos a ver a esa, si ojalá que este ministro le dé severidad a esta serie de irregularidades. Sí, vale, esperemos. Bueno, el ministro Ventura arrancó bien, la verdad. Sí, se ve. Arrancó muy bien el ministro Ventura, esperemos que se mantenga así, ¿no? Yo pienso y siento, Enza, que esta gente en el Pérez Carreño lo que le falta es voluntad. Estamos como la canción de Gilberto Santa Rosa. Yo tengo un buen amigo que trabaja allí y me dice que la mayoría de los médicos y del personal es opositor. Claro, Enza. Yo siempre te lo he dicho, mira, que lo que es el gremio médico y el docente es eso que está diciendo. Es eso, y a veces un solo médico. Fíjate tú, Enza, se gradúan todos gratuitos. Todos hacen posgrado. Y entonces, como el pago es, se van del país. O se van para sus clínicas a explotar a la gente. A sacarle todo el dinero del mundo. ¿Por qué? Porque no son humanistas. El capitalismo nunca va a estar unido al humanismo. Nunca. Eso hay que aprender. Gratuito. Y después le afincan a la persona. No se gradúan por amor a la humanidad, al tenerle piedad, amor al ser humano. No ven al ser humano como un hermano, como un ser humano. Lo ven como un pedazo de carne que tiene la capacidad de pagar. Pagas, te trato bien. Si no pagas, te trato como si fueras una basura. Claro. Mira, entonces, te agradezco lo de la cuñita, porque yo sé que si llega... Ay, bueno, ojalá. Y lo del aumento, nosotros, los docentes, a esperar, y eso que el presidente dijo, que le diera celeridad para discutir los contratos. Imagínate tú, cuando yo escuché que el de los docentes en octubre, ¿qué es eso? El del metro, no se diga, ahí están, en stand-by. Sí. Entonces viene el descontento y no es bueno para nada, el descontento no es bueno para nosotros. Si queremos tener... esta revolución en pie. Muchas gracias, es muy amable. Un beso grande, Ingrid. Bueno, mira, lo que pasa es que las discusiones de contratos son muy difíciles, ¿no? son muy difíciles porque es imposible complacer a todo el mundo. Entonces, en esas discusiones, pues siempre hay gente que busca favorecer el factor, el sector laboral, que agarre y mete unas cosas, trata de meterte un strike ahí. Por otro lado, pues hay gente que quiere, no tiene conciencia, entonces no está consciente de la crisis y quiere beneficios excesivos. Entonces, buscar una segunda opción. O sea, son una serie de cosas que es verdad que son muy difíciles, ¿no? Muy difíciles, que todo el mundo se ponga de acuerdo. Es difícil llegar a algo que satisfaga a todos. Y por eso es que estas discusiones son tan largas. No, pero sí es necesario pues ponerle celeridad a estas cosas, porque mientras se dan estas discusiones, tenemos una hiperinflación galopante donde los precios ya van aumentando, y no por día, sino por minuto, por segundo, por horas. Es impresionante cómo todo te lo están disparando, todo te lo están clavando. Y los que peor hablan del gobierno son los que tienen más dinero en el bolsillo para poder pagar eso, porque el que está tranquilito viviendo de su sueldo, ¿cómo le cuesta, no? ¿Cómo le cuesta? Entonces, no está fácil, ¿no? O sea, no está fácil la espera. No está fácil la espera, pero bueno, el proceso de discusión, las discusiones de los contratos, convenios colectivos, contratos colectivos, son bastante complicadas. Bueno, nos tenemos que despedir, son las 11:55 minutos, y de verdad les queremos agradecer su sintonía, les queremos agradecer su compañía, su cariño. Nos escribe Juan Romero, dice: Enza, tienes una voz muy bella y me gusta la manera que nos dice las cosas. Ojalá hubiera una como tú para mí. Besos. Ay, un beso grande, Juan. Gracias. Qué bonito. Un abrazo grandote. Bueno, ahora sí, pues nos despedimos y nos estaremos escuchando mañana desde aquí con mucho cariño. Nos vamos en los controles, Luis Arloyo y esta servidora, Enza García. Y nos vamos con buena música nacional, nuestra agrupación Guaco. Y así nos tenemos que sentir vivos. Chau. Veo tus palabras en el aire recorrer el viento, tus ojos en el cielo que me mojan de arrepentimiento, sueños que quiebran el camino y el tiempo, sueños pintados de ayer, sueños de este querer. Siento que la vida se me ha ido si no estoy contigo, siento la nostalgia y el dolor, yo mismo me castigo, siento pasión que conmigo, contigo era rey, ahora soy un mendigo, que cumplió su condena, que cumplió su castigo, el tiempo que perdí ya no lo recupero, todo lo que pasó ya no tiene remedio, y desde hoy para ti y por siempre.